en Honduras. El asesinato de 10 periodistas y 94 agresiones a la libertad de expresión se registraron durante el 2014 en ese país. Así lo detalla en su último informe el Comité por la Libre Expresión, CELIBRE. El Estado figura como el principal agresor. Nos enlazamos con Yolani Pérez, de Radio Progreso, quien nos amplía esta información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos sintonizan a través de la revista informativa Voces Nuestras? Y les contamos que Arnaldo Rodríguez, el miembro de la Junta Directiva del Comité por la Libre Expresión CELIBRE y quien realizó el informe llamado Contra el Silencio Forzado, la lucha por la libertad de expresión, declara que la mayor parte de las agresiones hacia la libertad de expresión se hicieron desde los diversos entes gubernamentales. Este informe rescata desde una perspectiva cualitativa hechos referidos a la violación a la libre expresión en Honduras, ¿verdad? Y el informe plantea por primera vez una separación a nivel territorial de violaciones que se dan en las zonas rurales y en las ciudades intermedias. No solamente las violaciones que se dan en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son los lugares que las agresiones son manifiestas, ¿verdad? Por autoridades del Estado, que en su mayoría son los que aparecen aquí en este informe violentando el derecho a la libre expresión. Y algo que nos preocupa es que aumenta la cantidad de desconocidos violentando la libertad de expresión, ¿verdad? Un buen porcentaje de esos, y eso aumentaría lo que es el tema de la impunidad en el país. Arnaldo, ¿cuáles fueron los departamentos o las zonas que mayormente se registraron agresiones? Francisco Morazán, que tiene 46 agresiones, el departamento de Cortés 11 agresiones, después le siguen Lloro, Colón, donde es la mayoría de agresiones son bastante manifiestas. ¿Y los principales agresores? Los agresores son el Estado, y el informe para efectos de saber dónde están lo ha dividido entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Debido a las amenazas que ha recibido por informar al pueblo del Departamento de La Paz en el occidente hondureño, la Semana del Periodista, el Comité por la Libre Expresión CELIBRE otorgó un reconocimiento al comunicador social Gilberto Gálvez, quien habla sobre su caso. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, pues esto, estoy muy agradecido, muy comprometido con lo que es la labor periodística. Sabemos de que no es fácil, ¿verdad?, en estos tiempos, pero que sí, pues vamos a seguir con en lo que es este trabajo, y yo creo que esto vale la pena, ¿verdad?, seguir luchando, porque no es fácil, como vuelvo a repetir, y me siento muy contento. ¿Qué fue exactamente lo que aconteció con Gilberto Gálvez? Bueno, esta es una persecución que no es de ahorita. Esto viene desde el gobierno de Ricardo Maduro, cuando había una corporación municipal que nosotros denunciábamos los actos de corrupción. Luego, en el gobierno de Filiberto Isaula, de ahí viene la alcaldesa Gilmondina Castillo actualmente, la cual, pues ella, yo creo que esto no viene, una cosa muy mínima esta. Me imagino que algo, otras cosas, pues tratando la manera de silenciar algo que puede suceder. ¿Qué publicaste, Gilbert? Bueno, no he publicado nada, simplemente solo fue que hablé del alcalde de Guajiquiro, donde mencioné que estaba inaugurando un proyecto valorado en más de 40 millones y que porque habían otras odarrias, fue lo que le dije diplomáticamente, pero no mete nombre. Y de ahí tal vez el comentario que hicieron en la red, a través de las redes sociales de Chichi Gálvez, que fue lo que hizo que ella fuera a los tribunales, que por cierto, lo miro muy curioso, fue en el mes de vacaciones de los jueces, y esto fue en el mes de diciembre. ¿Y por qué Comayagua, habiendo un tribunal de justicia en La Paz? Según datos del Comité por la Libre Expresión CELIBRE, en Honduras han sido asesinados 40 periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales en los últimos 10 años. En su mayoría, los casos se encuentran en total impunidad. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. Y nos quedamos en Honduras para contarle que la activista Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento por la Paz Visitación Padilla e integrante de la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, está nominada a los premios Género y Justicia al Descubierto, creados por la organización Women's Link Worldwide. Women's Link Worldwide es una organización internacional de derechos humanos sin ánimo de lucro que trabaja por la justicia con perspectiva de género. La nominación de Gladys Lanza tiene como antecedente la condena de 18 meses de prisión contra esta defensora de derechos humanos y el deber de indemnizar a Juan Carlos Reyes, director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Fundevi. La condena surge después de que Gladys Lanza diera apoyo a Lesbia Pacheco, exfuncionaria de Fundevi, despedida tras denunciar a Juan Carlos Reyes por acoso sexual y laboral. Lanza calificó a Reyes como un acosador y de allí provino la denuncia y la posterior condena de los tribunales. La activista ha recibido mucho apoyo de organizaciones de derechos humanos de toda la región y Women's Link Worldwide la nomina al considerar que la labor de Lanza es valiosa y la sentencia en su contra sienta un precedente negativo para todas las defensoras de derechos humanos en el país, la región y el mundo. Si usted desea dar su apoyo a la nominación de Gladys Lanza, puede visitar el sitio web www.womenslinkworldwide.org y visitar la sección de Premios Justicia y Género al Descubierto y votar por el caso de Gladys Lanza.